Estos son los principales titulares del boletín informativo del 22 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Japón insta a Irán y otros a ejercer moderación. El gobierno japonés concederá 10 millones de dólares en ayuda de emergencia al Líbano y el secretario de Defensa de Estados Unidos visita Ucrania para mostrar su apoyo al país. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Iwaya Takeshi, ministro de Asuntos Exteriores de Japón, instó a Irán y a todas las demás partes involucradas a ejercer moderación en medio de la creciente tensión en Oriente Próximo. El lunes por la tarde, Iwaya habló con su homólogo iraní, Abbas Araghchi. El ministro japonés expresó la profunda preocupación de su país por el aumento de las tensiones en la región. El gobierno israelí parece estar preparándose para tomar medidas de represalia contra Irán, país que el 1 de octubre llevó a cabo ataques masivos con misiles contra Israel. Iwaya dijo que Japón insta firmemente a todas las partes involucradas, incluido Irán, a ejercer moderación para evitar una mayor escalada en la región. También solicitó el apoyo del país para garantizar la seguridad de los ciudadanos japoneses en caso de que aumente la tensión. Esto teniendo en mente la posible represalia de Israel contra Irán. En respuesta, Araghchi aseguró a Iwaya que Irán cooperará en la protección de los ciudadanos japoneses. Además, los cancilleres intercambiaron opiniones sobre el programa nuclear de Irán. Iwaya señaló que es esencial que Irán siga cooperando con el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. Afirmaron que continuarán el diálogo en diferentes niveles entre sus países, incluso entre ministros de Asuntos Exteriores, en pro de la paz y la estabilidad en Oriente Próximo y la comunidad internacional. El gobierno japonés va a conceder 10 millones de dólares en ayuda de emergencia al Líbano para que las autoridades de este país puedan hacer frente a la creciente crisis humanitaria dentro de sus fronteras, donde los combates entre el ejército israelí y el grupo musulmán chiita Hezbollah no cesan. Responsables del gobierno nipón anunciaron que la ayuda se utilizará para cubrir necesidades diarias de la población, incluidos alimentos y otros artículos y servicios, y explicaron que se canalizará a través de organismos tales como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, o el Programa Mundial de Alimentos, PMA, perteneciente también a la ONU. De forma paralela, Japón seguirá instando a Israel y Hezbollah a alcanzar un alto al fuego inmediato y pedirá a todas las partes la máxima moderación y esfuerzos sinceros para lograr un acuerdo diplomático al conflicto. Mientras tanto, el domingo el ejército israelí informó que había atacado un centro de mando de inteligencia de Hezbollah y una fábrica de armas en Beirut. También trascendió que el grupo chiita disparó unos 100 cohetes hacia el norte de Israel. El lunes, Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, visitó Kiev, capital de Ucrania, para reiterar el apoyo de su país al pueblo ucraniano. Se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky y anunció un paquete de ayuda adicional por valor de 400 millones de dólares. En dos semanas, los estadounidenses acudirán a las urnas. Austin presentó un paquete de armamento que incluye municiones, vehículos blindados y armas antitanque. Zelensky reiteró a Austin su intención de poner fin a los combates contra las tropas rusas con lo que denomina su plan de victoria. Volvió a solicitar que se relajaran las restricciones sobre las armas de largo alcance para que las fuerzas ucranianas puedan alcanzar objetivos en el interior de Rusia. Por su parte, Austin declaró durante un discurso pronunciado en una academia militar: «No existe una solución milagrosa. Ninguna capacidad por sí sola cambiará el curso de las cosas. Ningún sistema por sí solo pondrá fin al ataque de Putin», y dijo a los ucranianos que lo que importa es el efecto combinado de sus capacidades militares. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Oficina Presidencial de Corea del Sur anunció que el lunes el máximo mandatario del país conversó por teléfono con el secretario general de la OTAN. Yoon Sun-yeol comunicó a Mark Rutte que la agencia de inteligencia de su país había confirmado el envío de unos 1.500 miembros de las Fuerzas Especiales Norcoreanas a Rusia, donde ya están recibiendo entrenamiento. El presidente Yoon dijo que la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte amenaza la paz de la península coreana y del resto del mundo, y agregó que su gobierno nunca se quedará de brazos cruzados ni permitirá que eso suceda. A instancias de Rutte, el mandatario se avino a despachar con celeridad una delegación a la OTAN para compartir información más detallada y se comprometió a fortalecer la cooperación con la alianza en materia de seguridad. Rutte escribió posteriormente en X que el envío de tropas de Corea del Norte para luchar junto a Rusia en Ucrania marcaría una escalada significativa. El lunes se celebró en Kiev, capital de Ucrania, un evento de degustación con ingredientes cosechados en tierras agrícolas desminadas. Ucrania se enfrenta a la difícil tarea de eliminar las minas terrestres colocadas por las fuerzas rusas. La ONU señala que podría haber minas y municiones sin detonar en más del 20% del territorio ucraniano. Cerca de 50 diplomáticos de Japón y otros países se reunieron en un restaurante de Kiev. El evento fue organizado por el gobierno de Ucrania y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con el fin de crear conciencia sobre la necesidad de retirar las minas de los campos. Hao Liangshu, administrador asociado del PNUD, dijo en la reunión que la eliminación de las minas de los terrenos agrícolas de Ucrania ayudará al país a reiniciar los envíos de cereales a las naciones en desarrollo. En el evento se sirvieron 5 platos a los diplomáticos. Uno de ellos fue el borsch, preparado por una famosa chef local. Los ingredientes utilizados en este plato incluían remolacha y cebollas cosechadas en tierras agrícolas desminadas en la región de Kiev. Tokita Yuji, diplomático de la Embajada de Japón en Ucrania, dijo que el evento de degustación ayudó a que la gente comprendiera la importancia del trabajo de desminado y señaló que Japón está comprometido a apoyar dichos esfuerzos. En Japón, algunas plataformas de comercio en línea están recurriendo a la inteligencia artificial para detectar productos falsificados. Estos artículos, especialmente los de marcas de lujo, constituyen un problema grave, sobre todo cuando se compran en aplicaciones de reventa. Rakuten Dakuma, una de las principales aplicaciones japonesas de compraventa, empezó a utilizar la inteligencia artificial para verificar la autenticidad de artículos como bolsos y relojes. El sistema analiza imágenes de materiales, costuras y otros elementos para comparar la calidad de los productos con artículos que se sabe que son falsificaciones y que la inteligencia artificial puede reconocer gracias a un programa de entrenamiento previo. A continuación, el personal inspecciona los que no han superado ese filtro. Antes, este servicio solo se hacía bajo pedido, pero ahora es obligatorio para productos de unas 400 marcas. La empresa gestora de Mercari, otra aplicación de compra-venta, también está utilizando inteligencia artificial desde marzo para verificar los artículos, siempre que los vendedores hayan dado consentimiento. Estas medidas tienen como telón de fondo el creciente número de productos de imitación que entran en Japón. El año pasado, según datos del Ministerio de Hacienda, se confiscaron más de 30.000 falsificaciones importadas. Esta es la segunda cifra más alta desde que se empezó el registro en 1987. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.